De la historia. Claro, el 3 de julio, el martes 3 de julio de 1990, en el estadio San Paolo de Roma, donde Diego se coronó para siempre, ¿no?, como el emperador de Nápoles, Argentina sacaba a Italia del Mundial. Y acá hay que comprenderlo también con rasgo de época. Esa Copa del Mundo estaba diseñada para que la final fuera Italia-Alemania. No había otra final. Y Argentina, que llegaba a los tumbos, jugó un gran partido aquella noche, eliminó a Italia por penales. Y claro, primero sumergió a Argentina en una fiesta enorme, pero también en una decepción increíble a Italia. ¿Y qué pasaba un día como hoy, hace 30 años, donde en Trigoria, cerquita de Roma, donde concentraba la selección argentina, que era el lugar de concentración de la Roma, del equipo? Bueno, la bandera argentina que estaba en el mástil aparece completamente rota. Bueno, imagínate, imagínense el escándalo que se generó. ¿Cómo? No, me imagino la reacción. El escándalo que se generó. Porque estábamos a 24 horas de la final de un mundial. Claro. Había una cuestión diplomática entre Argentina e Italia, y esto suena raro, pero en aquellos días hasta hubo quien pedía romper relaciones con Italia en el marco de lo que era la relación tan tirante que había quedado luego de aquel partido semifinal de la Copa del Mundo. Un Diego Maradona completamente sacado en la concentración, gritándole, insultando a la policía italiana. Claro, recordemos que tenía inmunidad diplomática Diego porque el presidente de la República le había dado un pasaporte diplomático a Maradona en el comienzo de aquel mundial. Y después, bueno, comienzan los mitos. Claro. ¿Por qué? Porque esa bandera, ¿quién la agarra? ¿Quién es el primero que la agarra? El primero que se despertó, supuestamente. ¿Y quién fue? El técnico de la selección argentina, Carlos Salvador Bilardo, quien comenzó a despertar a todos los jugadores muy temprano aquel sábado, indignado porque la bandera estaba rota. Y claro, con el paso de los años, alguno se preguntó, che, ¿y no habrá sido alguna jugada del doctor para poder motivar a los jugadores de cara a la final? Claro. Bueno, esto ya entra en la altura de los mitos, las leyendas de aquella Copa de Italia 900. Llegamos a la final. Una cuestión antes, Carlos, perdóname. Que previo a la semifinal, que se jugó justamente en Nápoles, donde Diego, entre comillas, era local. Uh-huh. Diego fue muy, muy pillo en ese sentido, porque obviamente conociendo lo que era Nápoles y la eterna rivalidad entre el norte y el sur de Italia, Italia en su conjunto desconfiaba de los napolitanos. Y la previa fue napolitanos alentada a Italia. Digamos, no estaban seguros de que los napolitanos, siendo sede de aquella semifinal, iban a ir exactamente por la selección italiana y no por el equipo de Maradona. O sea, pesaba más la figura de Maradona. Claro. Entonces, Diego astutamente da declaraciones que dicen, se acuerdan del sur de Italia cuando tiene que jugar la selección, el resto del año no. Digamos, a los napolitanos Italia los considera solo cuando es necesario en un partido, se cagan en ellos el resto del tiempo. Y ahí, Leila, claro, para que te des una idea, Italia. Maradona llega a Nápoles en 1984, un equipo que en la temporada 83-84 se había salvado del descenso por uno, por dos puntos. Nápoles es el centro sur de Italia. Uh-huh. Y la cuestión es que Italia es un país partido. Habría que explicar todo, que es la conformación de pequeños reinos. Y Italia, el norte italiano sobre todo, es profundamente racista. ¿Por qué? Porque entiende que el sur es África. Claro. No es esta cuestión históricamente romana germánica del centro norte italiano. Entonces, cuando el Napoli con Maradona comienza a ganar campeonatos a partir del 87 y ser un equipo de excepción, cuando Napoli iba a jugar a Verona, Milán, a Turín, a Bérgamo, los esperaban con banderas que decían bienvenidos a Italia, napolitanos, o cuestiones así. Uh-huh. Entonces, por eso era tan fuerte esta cuestión, como bien señala Lautaro, de aquel partido del 3 de julio de 1990, porque en definitiva, y hoy hay filmaciones que uno puede ver por YouTube, la barra del Napoli decía, ¿saben qué? Nosotros somos italianos, pero ¿saben qué? Vamos a alentar a Maradona en este partido. Qué fuerte. Luego fue una reivindicación enorme para toda esa gente. Pasado tanto tiempo, está San Gennaro y está Maradona en las estampitas de los hogares napolitanos. Pero nos metemos en aquella final del Estadio Olímpico de Roma, 8 de julio de 1990, por lo menos en Buenos Aires, en Capital, un día como el de hoy, gris, gris plomo, frío, y una excepción, y una previa en la cual no había nadie en las calles. Y sale Argentina sin Claudio Caniggia, por 2 amarillas, suspendido para la final, y un equipo que si uno lo recuerda en nombres, caramba, jugó una final del mundo. A ver, vamos a recordar a Argentina. En aquella final de Italia 90 con Sergio Goicochea en el arco, línea de 5 en el fondo, José Tiburcio Cerrizuela, Juan Simón, Oscar Ruggeri, que estaba lesionado, que no podía jugar aquel partido, Néstor Lorenzo y Roberto Sensini. En el medio, Jorge Burruchaga, José Pepe Basualdo, Pedro Troglio y adelante el Galgo, Gustavo De Sotti y Diego Armando Maradona. Enfrente, la Alemania Occidental, dirigida por Franz Beckenbauer, que tenía figuras de la talla de Bodo Ilne en el arco, lo tenía a Thomas Bertol, a Augenthaler en el fondo, a Andreas Bremer, lateral izquierdo, a Lothar Matthäus, que es una de las grandes figuras del fútbol alemán de todos los tiempos, a Pierre Littbarski, que era muy habilidoso, y adelante, dos que te mataban, Rudi Völler y Jürgen Klinsmann. Uh-huh. Lothar Matthäus, el cuasi de T de Racing, Lothar Matthäus. ¿Te acordás cuando en 2009, el entonces presidente de Racing, Rodolfo Molina, luego de un partido anunció que Lothar Matthäus iba a ser el técnico de Racing, lo que generó una sorpresa gigantesca en aquellos días? Claro. Lo siguen esperando a Matthäus que por WhatsApp, en el aeropuerto internacional no sé si había de Seiza, pero mandó un mensaje, che, no, me parece que no. Vos sabés que tenían todo arreglado. Yo laburaba muy cerca de Racing en aquellos días. El tema fue la mujer de Matthäus, que no quiso saber nada con venir a vivir a la Argentina. Pero bueno, y la imagen icónica, ¿no? De los equipos formados, el himno argentino, una silbatina enorme en Roma, insultos, y cuando la cámara se posa sobre Diego, el insulto para todos los tiempos, ¿no? Que le termina costando caro a Maradona aquel, disculpen, aquel insulto en la final de la Copa del Mundo. Pero les decía que toda final tiene un villano, por lo menos esta historia tiene un villano, y ese villano fue el árbitro, Edgardo Codesal. Hoy tal vez no diga mucho el nombre de Codesal, pero en aquellos días era una palabra en la República Argentina, Codesal. ¿Fue muy malo el arbitraje o por ahí hay, no sé, una falta de objetividad al momento de analizar cómo arbitró Codesal? A ver, Argentina había padecido el arbitraje de la semifinal contra Italia, porque te decía, Leila, la final tenía que ser Alemania-Italia, claro. Italia-Alemania, y el árbitro Bautrot, un francés, adicionó hasta que tuvo que terminar el partido porque ya era vergonzoso como había puesto a Argentina contra un arco. Y Codesal va a quedar en la historia por 2 jugadas. Por 2 jugadas, una en cada área, porque Argentina llegó muy remendada a aquella final de Italia 90. Tan así que Oscar Ruggeri, el pilar defensivo de aquel equipo, tuvo que salir en el entretiempo. Entró Pedro Damián Monzón, el Moncho Monzón, y será a los 15 minutos del segundo tiempo el primer jugador expulsado en una final de la Copa del Mundo. Llegó tarde, lo levantó por el área Jürgen Klinsmann, roja directa para Monzón, y Argentina aguantar como pueda el partido. Y la cuestión es que con el encuentro 0-0, Gabriel Calderón, que había ingresado en el segundo tiempo, un delantero que hacía muchos años jugaba en el fútbol suizo, que acá en la Argentina había surgido en Racing, había Independiente, y que estaba fuera del radar de la gran mayoría de nosotros. Calderón entra al área, engancha, lo toca Augenthaler, y es penal en cualquier lado del mundo, salvo para Edgardo Codesal. Hace poquito apareció una imagen de frente, y créeme, Leila, que el penal es alevoso. Estaba 0-0, la jugada polémica, la jugada para todos los tiempos, porque encara, si mal no recuerdo bien, se arroja Roberto Sensini y Codesal no duda. Penal para Alemania. ¿Vos decís, Lautaro, que fue penal? Para mí fue penal, lamentablemente. Primero, no hay ninguna duda de que fue una imprudencia de Sensini. Y para mí, penal, lamentablemente es penal. Así como es roja la de Monzón. Me parece la que emoción es roja, así como el de Calderón mundo, no es penal, debería haber sido penal, el de Monzón fue para expulsión, y para mí el de Sensini es penal, qué sé yo, lamentablemente. Es penal. Yo creo penal. Que para mí es penal, es una jugada increíblemente sonsa de Sensini, porque lo podía acompañar y se terminó arrojando desde atrás. ¿Lo toca, no lo toca? ¿Qué querés que te diga? Es imprudente, cuanto menos es imprudente, y le dio la posibilidad a Codesal de cobrar el penal. Claro. Carlos. Porque esta es la realidad. Acá nos llega un mensaje que me piden que sea anónimo. Dice: a esa selección le faltaba Ramón Díaz. Completamente de acuerdo. Pero completamente de acuerdo. El tema es que Ramón Díaz, que venía de ser goleador en el Mónaco de Italia, jugando una temporada fantástica, estaba distanciado con Diego Maradona. Claro, que Ramón Díaz, el propio Bilardo, jugó el Mundial 82, Ramón Díaz jugó el Mundial 82, 86 no y 90 no. Claro. Ramón Díaz, que venía a ser campeón con el Inter en la temporada 88-89, campeón y goleador con el Mónaco la temporada siguiente, y que estaba en un nivel fantástico de su carrera, pero claro, estaba distanciado con Maradona. Y el problema de aquella selección argentina en Italia 90 eran los delanteros. Argentina no tenía delanteros con definición en el área. A ver, juega ese partido Gustavo De Sotti, el galgo De Sotti, surgido en Newell's, que en ese momento jugaba en el Cremonese de Italia, y Bilardo lo convoca, al igual que Abel Balbo, por esta idea de un mundial de polifuncionales, y porque podía correr rivales y tenía esa capacidad aeróbica de correr rivales. Argentina padeció durante todo el Mundial la falta de definición en el área. Es una realidad, y coincido con el oyente. Ramón Díaz hubiera sido vital, por lo menos en aquel partido frente a Alemania, por ejemplo, en la isla, en el cual Argentina tuvo muy poquititas posibilidades de gol y no tenía quien la meta. La cuestión es que el penal lo patea Andreas Brehme, el lateral izquierdo, que tenía una particularidad, era ambidiestro. Podía patear los penales de derecha o de izquierda. Y habitualmente pateaba lo pateó a pierna cambiada Goicochea. Como Goico venía con este tema de atajar los penales frente a Yugoslavia, frente a Italia, le cambió la pierna a ver si lo confundía Goico y estuvo a nada de taparle el penal a Goicochea, pero muy bien no pateado, hubo nada que hacer. Muy contra el palo. Fue perfecto, fue el penal perfecto. Tenés que tener un coraje para patear un penal en una final del mundo, como lo hizo Andreas Brehme. Tenés que tener, pero una concentración tan grande para poder hacerlo así. Y la cuestión es que Argentina ya no tuvo ni tiempo ni fútbol para buscar el empate. Y así se fue una especie de decepción por haber perdido la final, pero a su vez se generó hacia adentro del fútbol argentino una contradicción muy grande, que ya la hemos hablado. Por un lado, un equipo que estuvo lejos de lo que es el paladar del fútbol argentino, de lo que nos gusta ver a nosotros, pero por otro lado, una heroicidad, una capacidad para poder levantar situaciones complejas, difíciles, que lo llevó a estar a 5 minutos de un alargue